el foro de los recursos humanos, con las personas y las empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todos por estar en la sintonía del Foro de Recursos Humanos para hablar de recursos humanos. Le agradezco muchísimo que nos sigan durante todos estos años en la radio, a través de internet, en las redes sociales y esta semana muy intensa. Ayer estuvimos en la Cámara de Comercio Alemana para hablar y charlar con empresas de recursos humanos en el entorno de Alemania. Muy interesante las opiniones que tuvimos ayer del director de la Cámara de Comercio Alemana, hablando del cortoplacismo del mundo de los recursos humanos. Y hoy estamos en el IES, una nueva edición de estas tertulias, de estas charlas que tenemos de forma periódica en esta prestigiosa Escuela de Negocios, que recuerdo es la primera escuela del mundo en formación de directivos por segundo año consecutivo. Lo dice el ranking de Executive Education, que ha publicado recientemente el Financial Times, y el diario destaca la internacionalidad, el conocimiento del claustro, así como la satisfacción también de los participantes, y que nos enorgullece pues hacer este tipo de tertulias en este entorno, en estas escuelas de negocios, donde es muy frecuente que acuda el foro de recursos humanos. Agradecemos también la presencia de Adoc Executive Search, firma especializada en aportar también soluciones en la búsqueda de alta dirección y mandos ejecutivos, más de 20 años también de experiencia, identificando talento, les convierten en una firma de referencia, y no paran de seleccionar a directivos muy interesantes y están presentes en los contenidos, en los entornos de excelencia directiva en nuestro país. El foro de los recursos humanos realiza desde hace ya tiempo estos encuentros en comunicación especializada con personas y empresas por medio de este canal Foro Radio, donde ustedes se pueden, lo verán a lo largo de ancho de los próximos 60 minutos. Hay un equipo de personas también pendiente de la técnica, del contenido, para tuitear, para que las redes sociales funcionen y los contenidos puedan trasladarse a otros muchos directores de recursos humanos que pudieran estar presentes en esta sala, pero que no podemos estar todos en estas fechas aquí en el IES. Hoy vamos a hablar de un tema que yo tenía muchísima gana de hablar, con personas y con empresas de distinta procedencia. Vamos a reflexionar sobre la formación dual aquí en el IES, en un entorno de relaciones laborales y en un entorno de oportunidades que podemos tener en nuestro país. Voy a empezar a saludar a personas que nos acompañan. En primer lugar, María Jesús Biechi, directora de Enfocados del IES. Querida María Jesús, una nueva edición. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. A Francisco Manzano, socio director de Adop Executive Share. Querido Frank, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días. También saludo a nuestros invitados hoy, profesionales del mundo de los recursos humanos, como es el caso de Antonio Fernández, director de Famosa. Don Antonio, muy buenos días. ¿Ha traído usted la sintonía hoy de Famosa o no? Todos los días. Vale, fenomenal. Sí. Todas las sesiones buenos que invito días. Yo a Antonio Fernández, al final acaba con esa sintonía, que es una de las sintonías más famosas de la publicidad en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. También a Cristina Rodríguez Agudín, coordinadora de programas de la Fundación Transforma, experta en recursos humanos. Agradezco que esté con nosotros. Cristina, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Frank. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a saludar a la persona que hemos invitado especialmente para que esté con nosotros, que es el profesor Sandalio Gómez, profesor emérito de Dirección de Personas en las Organizaciones, doctor en Dirección de Empresas y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Navarra, más de 50 años de experiencia en el mundo de la docencia, alta dirección, relaciones laborales, una referencia en nuestro país. Profesor Sandalio Gómez, muy buenos días, muy agradecido, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues en primer lugar vamos a poner, si os parece, al ser un tema más bien especializado, técnico, vamos a poner el primer punto, y me gustaría que el profesor Sandalio Gómez nos nos ilustrara en primer lugar sobre la situación actual en nuestro país sobre la formación dual, porque se está hablando mucho, me consta que se está estudiando mucho aquí en el IES por su parte también, y ¿qué retos tenemos con la formación dual en nuestro país? ¿Cuál es la situación en estos momentos, independientemente, iba a decir, del ambiente político que tenemos, aunque me imagino que la política puede reforzar mucho también todo lo que es las leyes y la política en formación dual? Bueno, eso por supuesto. Yo creo que, no voy a decir que es uno de los principales problemas que tenemos en España el desempleo juvenil, sino yo creo que es el peor problema que tenemos en España, y yo creo que ha sido el catalizador de que ahora se esté hablando tanto de la formación dual, porque la formación dual está muy relacionada con el porcentaje de desempleo juvenil que tenemos en España. O sea, nos hagamos una idea de que en Alemania el desempleo juvenil es un 8% y en España, aunque está bajando ligeramente, pero todavía está pues del orden del 48%, ¿no? Entonces, ese porcentaje realmente preocupa por muchas razones, por una generación que no se acaba de incorporar a la sociedad y al mundo del trabajo, y por otro lado, esa generación es absolutamente indispensable para sostener el sistema de pensiones. Entonces, no solamente ya por sí mismo lo que significa que una generación no tenga acceso al mercado de trabajo, sino lo que a largo, medio y a largo plazo puede suponer para todo el sistema del estado de bienestar que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es decir, ¿qué se está haciendo en otros países de Europa, como pueden ser Alemania, Suiza, Holanda, etcétera, para tener unos porcentajes entre el 8 y el 10%? ¿Y qué estamos haciendo en España para no poder bajar o bajar difícilmente del 50, ¿no? Entonces miras a fondo a ver qué pasa. Y entonces aparece el tema de la formación dual como una herramienta para poder generar empleo. Pero claro, automáticamente la pregunta dice, pero si es que en España llevamos ya años haciendo la formación dual. Entonces, ¿por qué la formación dual en España no tiene el éxito que puede tener en otros países, ¿no? Y ahí es donde empiezas a fondo a decir, bueno, ¿pero qué es esto de la formación dual? Entonces, la formación dual se llama porque es una mezcla entre la formación conceptual y la formación práctica. O sea, no solamente te enseñan conocimientos y conceptos, sino que la formación dual te ayuda a ponerlos en práctica. Entonces hay que combinar estas dos facetas. La siguiente pregunta es decir, claro, ¿cómo estamos en España en el tema de la formación profesional? ¿Cuál es la calidad de las personas que están en la universidad profesional? Y lo comparamos con Europa y nos damos cuenta de que del 2005 a 2013 se mantiene un porcentaje alrededor del 20-25% de la formación española en nivel medio, o sea, no en el más bajo ni en el más alto, sino a nivel medio, mientras en Europa está alrededor del 50%. Entonces te das cuenta de que ahí hay una cultura que ayuda a los estudios de tipo medio en la sociedad, que son los que de alguna manera se abastece fundamentalmente la empresa española. Esa es una primera reflexión. Pero la segunda reflexión es que dentro de la formación dual caben muchas interpretaciones. Es decir, una formación teórica de un 20% y una formación práctica de un 80%, o una formación teórica de un 80% y una práctica de un 20%. Es decir, hay diferencias, ¿no? Y luego hay otra diferencia fundamental. Y es que yo creo que la empresa española tiene que concienciarse. Hay un gap enorme entre lo que la empresa necesita y lo que los profesionales que buscan trabajo ofrecen. Es decir, tenemos que hacer casar las necesidades de las empresas con la formación que tienen las personas para poder cubrir estas necesidades. Este es un gap muy importante. Entonces, la empresa se queja, te dice, bueno, pero es que yo estoy buscando profesionales determinados y no encuentro en el mercado. Y con el índice de paro que tenemos es absurdo. Entonces, ahí hay una primera reflexión, es que tenemos que canalizar cada vez más la formación hacia aquellas profesiones que demandan más las empresas. Eso sería un primer problema, ¿no? Pero hay un segundo problema, que es el que yo a mí me gustaría debatir más y poner encima de la mesa, que es la actitud de las empresas. Es decir, una empresa puede estar esperando a que le lleguen las personas formadas, en una actitud más bien pasiva, ¿eh? Pero también puede tomar otra actitud, una actitud activa de decir, oye, no, el principal actor en conseguir que las personas estén formadas, ¿por qué no tiene que ser la empresa? Es decir, si yo, empresa, necesito personas, voy a ayudar a ponerme en marcha para asumir la responsabilidad de iniciar la formación que a mí me interesa. Y esa es la diferencia fundamental de la formación dual en España y en Alemania. En Alemania, la formación dual se inicia con un contrato que la empresa hace a las personas. Entonces, claro, cuando una empresa establece un contrato, se preocupa de que aquello funcione. Entonces, busca la escuela de formación o la monta ella en su empresa, dependiendo del tamaño. Y orienta esa formación. Al hacer las prácticas ya lo pone en un trabajo que le otorgue esa experiencia que necesita la empresa. Le ayuda a incorporarse socialmente al núcleo de trabajo. Uh-huh. Con lo cual, la empresa pasa de ser pasiva a ser protagonista. Es decir, no, yo soy el que estoy iniciando. Porque claro, es muy distinto que una escuela de profesional llame a la empresa, por favor, deme unas becas o unos trabajos en verano, y la empresa pues no sabe qué hacer muy bien y tal, tal, a que sea la empresa la que vaya a una escuela y le diga, yo quiero esta formación concreta y yo me encargo de dar luego el trabajo específico. Entonces, a mí me parece que mientras la empresa no dé un paso adelante de protagonismo, en favorecer, potenciar la formación que luego va a necesitar la misma empresa, creo que no vamos a ser capaces de dar ese paso de calidad que nos iguale a otros países de Europa en estos temas. Vamos a intervenir y pueden preguntar. Me da la impresión que hoy el profesor Sandalio Gómez nos va a tener que explicar muchas cosas, o sea, preguntas de nuestros invitados, pero podéis reflexionar todos. Yo una más solo y damos paso a la tertulia y al debate. Me ha parecido muy interesante, lo he anotado, la actitud de la empresa como clave fundamental para el desarrollo de la formación dual. ¿Queremos decir con esto que hay poca información y poca formación en las empresas en materia de formación dual? Es decir, ¿los directores de recursos humanos conocen bien lo que es la formación dual? Bueno, siempre es difícil generalizar, porque puede haber personas muy formadas, pero a mí me parece que sí, que uno de los problemas que hay es la falta de información sobre las posibilidades que la ley, especialmente después de la reforma del 2012, ha ofrecido para potenciar los contratos juvenil, que son el contrato de formación y aprendizaje y el contrato en prácticas. Entonces, a mí me parece que falta información, falta sensibilidad y sobra esa preocupación sobre la burocracia y sobre los pasos que tal, porque el gobierno está actuando en ese aspecto con mucho entusiasmo. Lo que pasa es que a veces hay que ordenar el entusiasmo del gobierno y exponerle claramente los inconvenientes que la empresa se encuentra cuando quiere lanzarse ahí. Pero hay los beneficios que tiene la empresa, son impresionantes. Desde el punto de vista de tener personas especializadas en algo concreto que ellas necesitan. Desde el punto de vista de la productividad, que significa una persona que está formada e integrada en un grupo. Desde el punto de vista de los beneficios que esos tipos de contratos tienen, que se libera del coste de la seguridad social, que tiene una duración indefinida, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego que estás colaborando en la resolución de un problema que no solamente es tuyo, sino que es de la sociedad. Entonces, hay una serie de aspectos, desde el punto de vista económico, productivo, formativo, social, que nos debería de empujar cada vez más por ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que hay desconocimiento de las posibilidades que en estos momentos la ley otorga a ese tipo de contratos, aunque evidentemente se puede mejorar mucho más, pero sí, hay falta de información y falta de impulsar más a fondo con ganas el tema. Antonio, Cristina, María Jesús, Francisco Manzano, opiniones, es un debate abierto, podéis reflexionar, preguntar al profesor Sandalio. Directores de Recursos Humanos, Antonio Ferrari, director de Recursos Humanos de FAMOS, a tu opinión. Bueno, yo lo que... Inicial. Confirmo y desde luego todo lo que ha dicho el profesor Sandalio, pues en la realidad de las empresas es algo que nos pasa, ¿no? Que nos pasa todos los días. Es decir, vamos al mercado de trabajo cuando buscamos algunos o tenemos vacantes algunos puestos de trabajo a buscar pues jóvenes, en este caso, por ejemplo, que vienen recién acabada la universidad y en muchos de los casos pues carecen de esa práctica, carecen de haber realizado esas prácticas y desde luego pues eso hace difícil la integración, ¿no? Yo creo que en los últimos años la cosa ha cambiado mucho, casi todos o muchos de los estudios que antes conllevaban solamente una parte teórica, ahora indudablemente pues tiene una parte práctica importante para terminar los grados, para terminar la licenciatura o los estudios universitarios, se requiere unas prácticas en una empresa en muchos de los casos, y eso es un avance tremendo, ¿no? La verdad es que, como dice el profesor Sandalio, pues estamos perdiendo una generación completa pues por la escasez de puestos de trabajo disponibles en España, una generación que tiene una formación indudablemente muy muy muy alta y por escasez, como digo, de esos puestos de trabajo pues está yendo fuera. Desde luego, pues que no sea o hagamos desde las empresas todo lo posible para que esto no pase, para intentar atraer. Yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor, es decir, las empresas debemos dar también un paso, no solo ya lo estamos dando en muchos casos, porque hablamos siempre del employer branding, de que nosotros seamos conocidos como empleadores, de participar en foros en las universidades, de darnos a conocer, etcétera, etcétera. Pero desde luego, desde la universidad también se debe hacer un esfuerzo importante, porque en muchos de los casos, hasta ahora, como digo, pues han sido meros formadores teóricos y han desconocido completamente las necesidades que teníamos en las compañías, ¿no? Como digo, la cosa va cambiando y desde luego, desde mi opinión, pues que siga cambiando y a mejor. Desde luego que todos los estudios requieran esas prácticas, que se adecúen los programas formativos a nuestras necesidades, digo, de las empresas, no mía solamente, sino de las empresas, que deje de haber, yo creo, incluso estudios donde no solamente es el 40-something% de desempleo, sino que acaban los estudiantes, en muchos casos, con el 90%, y mientras todavía sigue habiendo escasez, desde el punto de vista de las para las empresas, de escasez de profesionales, de recién graduados o licenciados en determinados estudios de profesionales que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues que se siga avanzando en ese camino, esa es mi opinión. Cristina. Bueno, yo tengo muchas preguntas que hacer a Sandalio, la verdad, esto es así. Yo, como no experta en el tema, tengo alguna reflexión que hacer y sobre todo pregunta. Yo entiendo que la imagen de la formación profesional en España nunca ha sido una imagen positiva. Yo creo que todos los gobiernos en este país han hablado de que iban a hacer cosas para que eso cambiase, pero tampoco yo percibo que haya cambiado mucho. Sí que es cierto que la formación dual ha sido un salto cualitativo importante, pero sí que es cierto que en España yo entiendo que existe en general una sobretitulación, porque vamos todos a que lo normal es que nuestros hijos hagan un grado y un máster, pero existe una carencia clarísima de grados medios, que es lo que estaba comentando antes el doctor Sandalio en cuanto al porcentaje que había, por ejemplo, en Alemania con respecto al porcentaje que hay en España. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Sandalio es cómo ve la situación actual, la evolución que ha habido hasta ahora en ese sentido, si ya ha mejorado efectivamente la imagen, que a lo mejor por necesidad tiene que mejorar. Y luego la segunda pregunta es si el tejido empresarial español puede absorber esa demanda de personas con grado medio o grado de formación profesional. Entiendo que el tejido empresarial alemán es muchísimo más potente. Aquí tenemos poca industria, poco tejido industrial. Entonces, aún así, entendemos que sí que se puede absorber, o sea, que ese porcentaje tan significativo de falta de empleo, todo ese porcentaje lo puede absorber el tejido empresarial, el tejido empresarial español? Bueno, la primera pregunta es si la cultura, de alguna manera, está levantando el nivel. Yo creo que muy lentamente, o sea, cuando en una familia tu hijo te dice que va a estudiar electricista en vez de derecho, pues te entra un pánico, digo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cómo es posible? Entonces, claro, mientras esa actitud visceral se produzca, quiere decir que la sociedad no está valorando especialidades de profesiones muy dignas, que además se ganan mejor la vida que otro tipo, ¿no? O sea, nos va a costar, yo creo que nos va a costar, pero estamos en esa línea y yo espero que, digamos, que hay que hacer campañas y concienciación de levantar el nivel y el estatus social de unas profesiones, ¿no? Esto por un lado. La segunda pregunta si España puede. Hombre, España tiene una estructura productiva determinada que tampoco es tan diferente a algunos países, pero que es verdad que el peso del sector industrial pues es distinto al de Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero es que la formación dual no se limita al sector industrial, se puede coger también el sector servicios y te ofrece unas posibilidades también importantes. Siempre se repite una y otra vez que España no tiene un sector industrial potente. Es verdad, yo viví pues toda la reconversión industrial de los años 80, que había que actualizar y que probablemente en estos momentos, con toda la revolución tecnológica y digital, pues debería de seguir impulsándose, ¿no? Pero España es lo que es. Entonces, lo que tenemos que hacer un esfuerzo es en la formación de aquellas profesiones que están demandándose cada vez más, todos estos temas precisamente de la revolución tecnológica, y ser capaces de adelantarnos a esas necesidades que las empresas cada vez sienten con más fuerza. O sea, es impresionante ver el ritmo de cambio en las empresas que impone la digitalización. Es impresionante. Entonces, ¿tú cómo puedes pensar en personas de 50 o 60 años adaptándose a algo que una juventud ha nacido con el brazo desde la cuna, ¿no? Entonces es que es imposible. Pero además a tal velocidad que una persona de 20 años y uno de 10 ya no piensan igual tampoco, ¿no? Entonces esa velocidad y esa capacidad de adaptación de la empresa tiene que generar la forma de renovar plantillas, de renovar la formación de las plantillas, y yo creo que tiene un campo por delante, ¿eh? Muy importante. Esta es mi idea, es que yo creo que sí, hay tejido parte industrial, parte del sector servicios, que tiene capacidad de absorber, además tiene capacidad y tiene la obligación y tiene la responsabilidad, porque una persona joven no solamente es que no gane dinero, es que psicológicamente el no poder aportar, el no poder sentirse, digamos, con capacidad de responder a un reto social y laboral, etcétera, causa un impacto tremebundo, ¿no? Bueno, yo no quiero tampoco monopolizar. No, es el que más sabe de esta mesa sobre eso, por lo tanto. Francisco Manzano, socio de Adhoc Executive Share, habitualmente vuestro trabajo es selección de directivos, pero el reto en la selección de este tipo de perfil, sobre todo con los datos del 48% de paro en España juvenil, bueno, hay un reto muy interesante también para todo lo que es la selección de personas, para sobre todo temas y de aspectos laborales. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, yo tenía aquí apuntada varias reflexiones, ¿no? Inquietudes y preguntas que Cristina se ha adelantado, yo creo que en todas, ¿no? Una de las preguntas era precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se combate, ¿no? con la imagen que hay con la formación profesional de toda la vida, ¿no? Que lo has explicado perfectamente, ¿no? Nosotros lo vemos, esta carencia, ¿no? Es verdad que, sobre todo cuando hablaba el profesor de la formación dual, imaginaba mucho más empresas industriales. Nosotros al final en Adhoc tenemos varias oficinas por toda España, pero sí es verdad que tenemos dos oficinas en la zona norte, que son oficinas donde el 90% de los clientes son empresas industriales, empresas relacionadas con producción, donde al final veo mucha más cabida a este tipo de formación y además carencias. Hay profesiones y especialidades que lo estamos viendo en búsquedas que nos piden, que ya son posiciones de responsabilidad, pero son muy específicas en sectores muy específicos, como puede ser una fundición, ¿no? Nos encontramos que los profesionales que hay es gente ya con una edad avanzada, ¿no? A partir incluso de 50, 55 años. El otro día hablaba con una empresa del norte, una empresa industrial, y me pedía precisamente un profesional y me comentaba eso, ¿no? Me decía, hombre, alguien que tenga 55, incluso hasta con más años nos vale. Y es cierto que no hay personas jóvenes, ¿no? Donde realmente al final cuando el perfil que te piden, siempre te lo piden con ingeniero, siempre te viene, bueno, ingeniero industrial, con especialidad en mecánica, en eléctrico, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que ahí sí que tiene cabida, lógicamente, la formación dual, ¿no? La duda que me surgía y la inquietud, como comentaba antes, era precisamente, yo creo que tiene que haber, lo decía el profesor al principio, una actitud de las empresas, sin duda, y un cambio de mentalidad para realmente, pues, que yo creo que es lo complicado, ¿no? Al final, una de las preguntas que quería hacer al profesor es cómo se vende un proyecto, ¿no? de formación dual, sobre todo a una empresa de servicios, a un banco, ¿no? Porque yo creo que lo complicado, ¿no? Comentabas antes que hay una falta de formación, incluso a nivel de direcciones de recursos humanos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, se asocia, ¿no?, la formación profesional de entrada con una actividad industrial, ¿no? Pero resulta que tú te vas a la hostelería o te vas al tema de los grandes hoteles y ves las posibilidades enormes que tiene la formación dual también en esos sectores, ¿no? Aunque tradicionalmente no se ve así, ¿no? Pero yo ya he estado en escuelas de formación ligadas a grupos empresariales y te quedas asombrado de ver las posibilidades que eso tiene para el sector servicios también, ¿no? Entonces, yo diría, hay que abrir la mente a decir, oye, esto no es solo para la empresa industrial, sino que también es para las empresas de servicios que requieren además de una formación especial, ¿no? Las empresas de servicio están en contacto con el cliente, ¿no? Entonces, esa capacidad de transmitir al cliente seguridad en lo que estás haciendo y adaptado a la mente social que hoy se necesita, yo creo que ahí puede jugar. Pero yo quería incorporar una nueva faceta. Uh-huh. Cuando estamos aquí hablando de desempleo juvenil y tal, todo el mundo, lo primero que piensa es el gobierno, ¿no? ¿Y qué puede hacer el gobierno? Claro que el gobierno puede hacer muchas cosas, ya lo creo. Pero el que crea empleo es el empresario. Entonces, ¿existe el marco, digamos, institucional para que el empresario se lance con fuerza a generar empleo juvenil? Pues yo pienso que sí. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Pero se puede mejorar andando. Es decir, se puede mejorar empezando. Entonces, dice, bueno, ¿qué están los empresarios? ¿Cómo abordan este tema en general? Y los sindicatos, que son los interlocutores sociales, ¿están ayudando o están poniendo palos en la rueda? Entonces, claro, tú te encuentras al empresario, de mi punto de vista, a nivel institucional, con falta de iniciativa, de protagonismo y de empujar en esa dirección. Lo siento mucho decirlo, pero es lo que pienso. Y en segundo lugar, unos sindicatos que te están hablando de que el contrato juvenil es un contrato precario. Claro, se queda uno asombrado. Pero creo que si no hay contrato precario, si te están dando la oportunidad de formar a la gente joven, de darle oportunidad de que la gente joven permanezca en la empresa. 2 años, 3 años, sí, es verdad, 2 o 3 años, pero esa oportunidad es de oro. Y la gente que puede y demuestra que está haciendo las cosas bien, le estás abriendo un horizonte profesional importante. Entonces, dicen, no, pero es que se paga el 80% del salario mínimo de convenio. Bueno, un momento, pero es que trabaja el 80%. Se le da el 80% de... Es que cuando termina los 2 o los 3 años no tiene indemnización. Pues no tiene indemnización, es verdad. Pero es un paso adelante. Es decir, a mí, como joven, me dan la oportunidad de demostrar lo que valgo, que es lo que quiero. Entonces, empujemos esas posibilidades, ¿no? No nos encerremos en decir que el contrato juvenil es un contrato precario. Entonces, el sindicato no ayuda. Si al empresario le falta iniciativa a nivel institucional, lo que pueda hacer el gobierno tampoco, o sea, llega a conseguir su objetivo. O sea, tiene que ser una labor conjunta entre gobierno, empresarios y sindicatos. Y ahí está el marco. Ahí tenéis vosotros, empresas, la información y la capacidad de hacer. Y si queréis mejorar, decírnoslo, porque estamos abiertos a mejorarlo. Y yo recuerdo, en una reunión que estuve, siempre lo cuento porque es que me llamó la atención, en una reunión que se produjo hace unos 2 o 3 años en el Casino de Madrid, que vino el secretario de Estado de Economía alemán, el vicepresidente de los sindicatos alemanes, y también el presidente del sindicato del metal de los empresarios. Y vinieron allí a explicar a los responsables de recursos humanos de las comunidades autónomas que estaban dentro de las consejerías de empleo, digamos, a los consejeros de empleo, vamos, a decirles cómo se había aprobado en Alemania en el año 2003, 2004, 2005 toda una serie de reformas para hacer frente a la crisis económica y al paro. Yo llegué 5 minutos tarde y, claro, no sabía de los 3 interlocutores alemanes quién era quién. Y entonces oí hablar a uno y le digo al de al lado, oye, qué bien habla este empresario, ¿no? Y me dice, no, si es el sindicato. Claro, yo digo, ¿cómo? ¿El sindicalista es este? Sí, el sindicalista está hablando. Entonces, hablaba el gobierno, hablaba el empresario, y si no sabías quién era, no sabía quién te estaba hablando. Porque todos habían centrado el problema, todos habían discutido la forma de resolver ese problema y todos empujaban para resolver ese problema. Entonces, yo sentí envidia de decir, hombre, si en España fuéramos capaces de ponernos de acuerdo que el principal problema es el empleo juvenil, que tenemos que poner los medios para resolver el empleo juvenil y empujamos todos en la misma dirección, ese 40 horas sería un 10. Pero es que no hay manera de que en España seamos capaces de aportar desde las distintas instituciones la capacidad de generar empleo para la gente joven, ¿vale? Entonces, si es verdad que en España ha habido pues una generación con lo de la construcción, pues que se lanzó a trabajar, que no se ha formado, bueno, pero eso todavía nos exige más. No puede ser, otro de los temas importantes, que el 80% de los parados no estén siguiendo ningún curso de formación. Entonces, en Alemania, si conocéis bien Alemania, la persona que entra en el paro, lo primero que hacen es orientarle profesionalmente y hacer un curso intensivo de lo que se demandan las empresas durante los 3 primeros meses. Y el empleado, el parado que no sigue estos cursos de formación, se le da de baja directamente del desempleo. Y después tienen que estar demostrar que están buscando activamente trabajo con las empresas de trabajo temporal, pidiendo, mandando su currículum. Y el que no demuestra que está buscando activamente trabajo, le dan de baja en el paro. Entonces, creo que tenemos una obligación real de que las personas que están en el paro tienen que estar un periodo determinado formándose y abriendo posibilidades de volver a incorporarse al mercado de trabajo. Ayudar a tope a toda aquella persona que está haciendo lo posible y que está siendo responsable de su situación. Y sobre todo las que tienen cargas familiares. O sea, volcarse a tope en la ayuda de las personas que se están ayudando a sí mismas. Pero a la vez hay que descubrir y decir, bueno, vamos a aclarar el panorama. La persona que no se forme, que no busque trabajo y tal, pues está prostituyendo el tema, ¿no? Y está burlando lo que la sociedad le está dando a él para que salga de esa situación. Bueno, me parece un tema interesantísimo, María Jesús. Yo no sé, tú estás acostumbrado habitualmente a los enfocados en entorno directivo, pero esto es un reto también, sí, para muchos directivos que hoy son jóvenes, pero que lo van a ser mañana. Efectivamente, en los programas enfocados, nosotros tenemos sobre todo el de recursos humanos. Este es un tema que está de debate en los breaks y en las comidas, y es un tema que tenemos constancia de que inquieta y de que preocupa. Es verdad que yo aquí tengo una pregunta al profesor Sandalio. Son todo preguntas para usted. Sí, profesor. Porque claro, es un poco... ¿qué vinculación hay ahora mismo entre las consejerías de empleo y las consejerías de educación para hacer proyectos comunes que vayan un poco alineados a formar esto. Pregunto desde la ignorancia, porque claro, sí, muchas veces las empresas y los directivos, si tuviesen como vías, alianzas que ayudasen a esto, pues no lo sé, lo veo todo un poco desperdigado. Es un poco la inquietud que yo percibo cuando se habla de este tema, ¿eh? Bueno, pero bendita ignorancia para hacer esa pregunta, que viene fenomenal. Porque claro, el tema del empleo, el SEPE, que es el organismo central que empuja todo este tema, luego tiene delegados. En las comunidades tienen delegados sus competencias, ¿no? Entonces, cada consejería de cada comunidad establece una línea distinta, ¿no? Con lo cual, esto todavía complica más el problema, porque hay una falta de unidad y de criterios. Y unos empujan becas, y el otro empuja el contrato de formación y aprendizaje, y unos empujan los certificados de profesionalidad, y otros empujan la FP. Entonces, y unos apoyan más, otros apoyan menos. Entonces, a mí me parece que unificar determinados criterios de base que orienten a todas las empresas que pueden tener actividad en distintas comunidades va muy bien, porque claro, la empresa dice, pero bueno, mi empresa en Valencia tiene unas condiciones, la que está en Galicia tiene otras, ¿a dónde estoy, no? O sea, yo creo que, y el SEPE está haciendo ese esfuerzo en poder, digamos, ordenar, por lo menos en los aspectos básicos. Después ya cada comunidad puede tener sus estos, pero no puede ser que una comunidad como Madrid empuja a tope las becas y otra comunidad empuje el contrato de formación y aprendizaje. El empresario le encanta esconderse detrás de una beca, con tal de no hacer un contrato formal, como Dios manda, como yo digo, ¿no? Entonces, yo quiero que toda esa serie de cosas hay que aclararlas, porque no ayuda para nada a aclarar, a empujar y animar a la empresa a que realice ese tipo de contratos. O sea, tienes toda la razón del mundo. Tengo otra pregunta. ¿Qué opinión tienes de la formación dual en España en términos de si es de calidad? ¿No? O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos las universidades, y claro, yo hablo desde lo que es más la formación de grados y universidades, hay un ranking, hay unas universidades que son pioneras pues en conocimiento, en calidad, en X. Pero yo, en relación a otra formación que no es de universidad, con una formación más técnica, reconozco que ahora mismo no sé si hay en España algún ranking. ¿Ranking? O no sé, o nombres, porque tú has dicho que muchas veces están ligadas a grupos empresariales. Yo entiendo que en el norte, vamos, seguro que sí, ¿no? Pero yo soy andaluza, es que en Andalucía ahora mismo no sé si hay algún grupo empresarial que realmente tenga una formación que ayude a la formación dual, como para que sea una esperanza o una... Bueno, efectivamente, yo creo que para que la formación dual sea eficaz, para que tiene que existir el centro de formación que esté preparado, pero luego en conexión absoluta y total con la empresa o con el grupo de empresas. Porque si se tratara solo de transmitir conocimientos, la escuela de formación se bastaría. Pero si estamos hablando de formación dual y queremos combinar la formación con la práctica, o la escuela de formación está enormemente ligada a la empresa o al grupo de empresas para poder ofrecer la formación que ellos necesitan y la empresa darse cuenta de que eso es, le benefician a ellos, para que realmente la formación dual funcione. O sea, para que la formación dual funcione se necesita escuelas bien preparadas para poder orientar la formación que necesitan las empresas y una relación muy estrecha en acuerdos básicos con las empresas para que la parte práctica se aproveche al máximo en la empresa, no sea un añadido más que te mandan a una serie de personas a formarse y que la empresa te pilla más bien desorientada. No, la empresa tiene que ser, al ser protagonista, que mi propuesta es que la empresa sea protagonista. Entonces, al ser protagonista de la empresa ya se va a encargar, porque tiene una relación laboral con esas personas, de que cuando vengan a trabajar a su empresa, cuando estén trabajando en su empresa, se aprovechen al máximo ese tema. Pero si no hay esa interconexión empresa y centros de formación, aunque sean centros de formación dual, si no hay esa superconexión es difícil que esa formación dual se convierta después lo máximo posible en empleo de calidad juvenil, etcétera, etcétera. Profesor Sandali, usted está trabajando desde hace mucho tiempo en todo lo que es la formación dual. No le pido que abra la bola mágica y que nos hable de futuro, pero si acaba de decir que hay falta de iniciativa empresarial, si los sindicatos entienden esta parte de formación dual como contrato en precario, si todavía no tenemos gobierno y nos queda algunos meses para que los haya, bueno, veremos a ver. ¿Dónde o cómo visiona en el horizonte, desde el punto de vista empresarial, y intentando aportar esa actitud a la parte empresarial de la formación dual, cuándo atisba que puede haber datos interesantes de formación dual en las empresas españolas? Pues la verdad es que yo soy optimista, pero soy optimista por una razón, de que el problema del empleo juvenil es tan grave que todos los partidos políticos ahora les ha dado por hablar de la formación dual. Entonces, cuando un tema aparece encima de la mesa, te permite trabajarlo a fondo y que no se quede solo en un caparazón, sino que de verdad se tomen decisiones importantes a ella, ¿no? Entonces, cualquier gobierno que salga, estoy seguro que va a impulsar la formación dual. Seguro. Por otro lado, la empresa tiene un ritmo de transformación tan grande que cada vez necesita mayores especializaciones en determinados campos y que las echa de menos. Y entonces, sin querer, la empresa va a asumir un protagonismo mayor porque ve que si no lo toma, no encuentra esos profesionales, ¿no? Y los sindicatos... tienen una mentalidad un poco más compleja, más difícil de quitarle determinadas ideas de la cabeza, pero se va a tener que dar cuenta a la vez, incorporándolo a un acuerdo que yo creo que España necesita, un gran pacto social para el empleo juvenil, para decir, oye, súmate a resolver un problema que está ahí y que es evidente, ¿no? Y que si el gobierno empuja... Si los empresarios empujan, van a arrastrar también a los sindicatos, buscando la manera de centrarse en la resolución del problema desde un punto de vista práctico, no desde un punto de vista ideológico, que se quiten ideas del tema, ¿no? Entonces, yo soy optimista. Pienso que cualquier gobierno va a impulsar la formación dual a tope. Lo que sí que pediría es que cuando se habla de la formación dual se busque el protagonismo de la empresa, que es el núcleo fundamental, que se busque la aportación de los gobiernos para ayudar a la empresa a facilitar ese tipo de contratación, y yo creo que eso va a generar un ambiente y un entorno muy positivo para que mejore esta formación. No sé qué opinan nuestros contertulios en esta tertulia abierta que estamos haciendo hoy desde el IES, pero el CEO, el director general en un comité de dirección, pregunta muchas cosas al director de Recursos Humanos, centrándonos en la función del director de Recursos Humanos. Me parece a mí, no sé, llevarme la contraria también, pero me parece a mí que el CEO está deseando encontrar soluciones en materia laboral, de apertura, de facilidad, desde el punto de vista estructural y económico. Pero los directores de Recursos Humanos tienen que conocer bien todo esto. ¿Qué opináis, Cristina, Francisco, Antonio? Bueno, yo creo, como ha dicho Sandalio, que existe todavía falta de información. Es decir, yo creo que yo me pongo, o sea, no digo falta de información que exista por otras personas, yo misma creo que no conozco de forma profunda y suficiente el tema. De hecho, estoy emocionada y te agradezco, Fran, que me hayas dado la oportunidad de estar en esta mesa con el profesor Sandalio, porque efectivamente creo que es algo que nos impacta a todos y que es vital y que todos somos responsables. Y cada uno lo que tenemos que asumir es nuestra parte de responsabilidad en hacer para que esto vaya adelante. Y yo creo que es el momento de, efectivamente, profundizar y que cada uno asuma su responsabilidad. Desde Transforma, seguro que se pueden hacer cosas, ¿no? De la Fundación Transforma España, con el talento joven, por supuesto. Por supuesto, estamos ahí una línea de trabajo para ese gap que decíamos entre la formación y las empresas, que cada vez sea menor. Porque existe esa distancia entre las empresas y los conocimientos que se dan en los sistemas educativos españoles. Y eso hay que reducirlo. Y claramente la formación dual es un mecanismo fascinante y absolutamente práctico para reducir ese gap. ¿Cómo? Como dices el profesor Sandalio, que las propias empresas asumen su protagonismo en esa educación. Uh-huh. Antonio. Sí, yo antes creo que se ha apuntado un tema muy, muy interesante y por añadir un poco más, ¿no? Yo creo que las empresas, aparte de la responsabilidad, creo, no solo hay responsabilidad centrada en ser proactivos desde el punto de vista de aceptar o de intervenir en todos los temas de la formación dual, me parece que es muy importante también el cambiar internamente algunos temas. Yo creo que en algún otro foro de recursos humanos hemos hablado de ello, pero me parece fundamental el entender que hay una nueva generación. Antes ha apuntado el profesor el tema digital. Es que son personas que se han educado desde muy pequeños en toda la era digital y son expertos en transformación digital. Pero además de eso, son personas que nos plantean el trabajo desde el punto de vista de mucha mayor autonomía, de mucho mayor necesidad de feedback, necesidad de temas de conciliación y flexibilidad, temas de entornos, de moverse en entornos digitales, de experiencias más cortas, más diversas en los puestos de trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que ir no solamente en el tema de participar, de estar disponibles a las prácticas, a la formación práctica de los estudiantes, sino crear todas las condiciones dentro de la empresa para facilitar la formación y la retención de esas personas que al final queremos que sean trabajadores. El otro día asistí a un evento donde había dos o tres emprendedores, uno de ellos tenía 24 años y había entrado en un primer momento, nada más terminar la carrera, un año y pico, en una gran consultora, concretamente una auditora muy grande, y decía que nada más llegar le dieron los valores de la compañía, se los leyó y a su jefe le preguntó y le dijo, ¿qué es esto? Explícame. Y dice, esto no se lo lee nadie. Y, es decir, hay un montón de cosas desde el punto de vista de la compañía que tenemos que cambiar para acercarnos, desde el punto de vista de responsabilidad, de la postura proactiva, a estas nuevas generaciones que, además de trabajar, necesitan un entorno de trabajo, en muchos casos, distinto al que estamos ofreciendo. Y ese entorno de trabajo tiene que ser, en un primer momento, lógicamente, el entorno de contribuir a la formación práctica, la formación dual del estudiante. El tema ese de los valores me recuerda alguna idea que yo suelo insistir, que es que los valores no son para escribirlos en un papel, ni a los valores se los tropiezas por un pasillo, sino que los valores se encarnan en el comportamiento directivo, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a la gente, ¿no? Entonces, el que una empresa se esfuerce en formar a su gente, en incorporarlos de forma responsable a un determinado proyecto, el adaptar su formación al contratar a la gente joven, etcétera. Entonces, estos son valores. Es decir, yo puedo estar hablando media hora de la importancia de la lealtad y de la solidaridad y de la justicia, pero si luego a la hora de actuar y de tomar decisiones las personas que trabajan en la empresa no ven encarnados esos valores en las decisiones y en los pasos que se dan, pues estamos construyendo en vacío, ¿no? Entonces, a la gente hay que darle oportunidades, hay que darle retos y hay que demostrarle con los hechos que se está dispuesto a apostar por las personas y a darles oportunidades reales de incorporarse con mayor personalidad, mayor iniciativa, mayor capacidad, porque es lo que la sociedad está preparando actualmente. O sea, ahora un señor, con un chaval, con un móvil, pues tiene acceso a medio mundo. Eso es otra de las cosas que la empresa se está dando cuenta de que tiene que llegar al consumidor final, porque tiene una información y una capacidad de decisión que antes jamás podía soñar tenerlo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que el tema de los valores es apasionante, porque los valores sin ejemplo es lo de los líderes, pero bueno, es que los líderes predican con el ejemplo. Entonces, si realmente yo estoy diciendo una cosa y veo que estás haciendo otra, pues que se produce una desconexión enorme y una falta de, que yo llamo, credibilidad y confianza en los líderes. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que dicen, ni se están comportando de acuerdo con ello, ¿no? Y eso, llevado al terreno de la política, también es apasionante, ¿no? Decir, no, es que no se repetirán, por ejemplo, no se repetirán otras terceras ediciones. Yo miro y digo, van a repetirse las terceras ediciones, porque mientras tengamos unos esquemas que no somos capaces de adaptarnos a lo que la ciudadanía nos está diciendo, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, a nivel de empresa, a nivel institucional, el tema del liderazgo es el tema de la ejemplaridad en incorporar unos determinados valores a la hora de actuar, de moverte y de, y de hacer. ¿No? No, y de la valentía del líder, Francisco también, y te encuentras con muchos que tiren hacia adelante con estos aspectos, que muchas veces, entre otras cosas, por el desconocimiento dan miedo, o hay otras prioridades en la organización, incluso desde el punto de vista laboral. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que cada vez más nos piden las empresas más ese perfil personal más que profesional, ¿no? Al final yo siempre digo, cuando voy a las reuniones con los clientes siempre digo lo mismo, ¿no? El éxito en la contratación está que en el perfil personal más que profesional, que la persona encaje con la cultura, con los valores de nuestro cliente. Al final eso es lo que va a garantizar el éxito, ¿no? Yo creo que hablando de la formación dual, el principal reto que se enfrenta yo creo que es al cambio de mentalidad, ¿no? Yo creo que al final se pueden cambiar leyes, reformas, se puede ayudar al empresario con medios, recursos, pero al final tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿no? Hablaba antes el profesor, ¿no? Cuando te llega un hijo y te dice quieres ser electricista, ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde hemos fallado, ¿no? Es verdad cada vez lo que son los universitarios, el porcentaje es mucho más mayor, ¿no? Al final es verdad que ya no están los oficios como había hace muchos años, ¿no? Donde al final el hijo hacía pues el oficio del padre, ¿no? En este caso, bueno, pues si estás en un entorno, tus padres son, bueno, pues abogados o ingenieros, al final es verdad que dentro de casa, pues el hijo va a tender más o menos a ir por esa línea y los padres van a tender también que el hijo vaya por esa línea, ¿no? Entonces yo creo que hay que, no sé cómo, porque yo creo que es complicado precisamente ese cambio de mentalidad, ¿no? De decir, oye, pues ¿por qué no? Puede ser una vía y una salida muy digna, ¿no? Yo creo que es por donde tiene que ir. Yo creo que el movimiento se demuestra andando. Entonces yo creo que ese paro juvenil, esa exigencia que la sociedad está planteando a la empresa, debe de ser uno de los acicates que impulsen ese cambio de mentalidad, porque claro, los cambios de mentalidad no se producen de la noche a la mañana, sino que van poco a poco, ¿no? Entonces, si se empiezan a tomar decisiones, si se empieza a contratar a la gente, si se empieza a formar, digamos, un cauce de profesionales cada vez mayor, pues eso va calando en la sociedad hasta mejorar el estatus que pueden tener, ¿no? Pero claro, eso cuesta ese esfuerzo. Yo pienso que la situación en estos momentos es ideal para ir dando ese paso, que con 2-3 años impacte en esa cultura que estamos diciendo que no existe en este momento, ¿no? Pero yo creo que el movimiento se demuestra andando, que los empresarios asuman la responsabilidad de resolver un problema social y un problema de la empresa y que actúen con ese impulso, con esa capacidad que tiene siempre el empresario de que todo aquello que inicia pretende conseguirlo y llevarlo hasta el final. Y yo creo que esa actitud empresarial en esta materia creo que es la clave y el motor que puede ayudarnos a conseguir mejores resultados en el tema de la formación dual y del empleo juvenil. Bueno, pues recta final en esta charla tertulia que estamos teniendo esta mañana desde el IES, en directo para todas las personas que nos están escuchando a través del foro de recursos humanos y en diferido, lógicamente, para el reportaje amplio que realizaremos con todas las opiniones, las imágenes de esta mañana de charla y de tertulia inteligente, porque estamos hablando de presente por futuro y estamos hablando de construir. Recta final, no os voy a pedir opiniones ni ronda a todos, si alguien quiere preguntar a alguna cosa de conclusión al profesor Sandalio. Yo sí le voy a preguntar, interesándome mucho por los contenidos que estamos tratando aquí de formación dual, es que estamos en una escuela de negocios. Estamos en el IES, una de las más prestigiosas escuelas de negocios, y bueno, no sé si estas cosas hay que explicarlas también. Es decir, que desde una escuela de negocios se hable de formación dual, lo cual, me van a permitir, no es muy normal, por lo menos conociendo otros entornos de escuelas de negocios. En el caso del IES, del profesor Sandalio, bueno, yo creo que estamos hablando de una actitud pionera también en una escuela de negocios, visionando una cuestión que va a ser protagonista dentro de unos años. Y la pregunta es, bueno, muchas veces los pioneros sois los que podéis mejor negociar con esa falta de iniciativa, con los sindicatos, con el gobierno y muchas veces, no iba a decir mediar, pero sí participar para agitar a todas estas partes. ¿Está de acuerdo con esta reflexión? Sí, no, totalmente. O sea, todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho para documentarnos bien y para conocer toda la profundidad del problema e impulsar su extensión, pues se ha traducido en que en estos años pues hemos tenido sesiones de continuidad para sensibilizar a los empresarios, en los que empresarios con experiencia en la formación dual en otros países han tenido la oportunidad de explicar al empresario español cuáles han sido las claves que les ha permitido a ellos que esto funcione, ¿no? Y luego hemos traído aquí pues a la directora general del SEPE, hemos traído a la ministra de Empleo, de tal manera que, hombre, nosotros tenemos un acceso a los empresarios en que es el principal protagonista y estamos interesados en hacerles llegar esa información y quitarles las reservas que pueden tener en este tema. Yo estoy creando un foro de empleo juvenil para ahí implicar a las empresas, implicar al gobierno, y por supuesto si los sindicatos están encantados, pues para que todo este esfuerzo pueda tener un campo de conocimiento y de ensanchamiento y de implicación de los actores que son los principales que deben de empujar este tema, ¿no? Pues desde el Foro de Recursos Humanos vamos a seguir muy de cerca. Iba a decir ya, bueno, últimamente ayer tuvimos una sesión, tenemos todavía muchas sesiones a lo largo de este mes, pero ya estamos pensando, tenemos el código después del verano, todo el mundo, y inicialmente merece la pena organizar pues encuentros con empresarios, con empresas, para avanzar sobre esta cuestión, dadas las cifras que nos acaba de aportar al inicio de la sesión de ese paro juvenil, 48%, ¿no? Decía, en comparación con otros países como Alemania. Yo creo que merece la pena, sobre todo, esa mentalización, y ha merecido la pena esta charla. Francisco Manzano, socio de Executive Share. Bueno, estamos hablando de futuro con todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Por estar en estos debates. Seguimos en contacto. El Antonio Fernández, director de Recursos Humanos de Famosa. Bueno, no te voy a pedir que ponga la sintonía porque no la conocemos todos y la hemos puesto en muchos entornos, pero una marca en primera línea. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias también a Cristina, desde la Fundación Transforma, como experta también en formación y recursos humanos. Seguiremos hablando, como contratista. Gracias a todos. Gracias, María José Biechi. Nos vemos después del verano. Muchísimas gracias. Y especialmente muchísimas gracias al profesor Sandalio Gómez, emérito del IES, más de 50 años de experiencia. Y sobre todo, le veo, profesor Sandalio, con la misma fuerza que hace unos años. Es decir, con este asunto, lo cual, en este entorno de Escuela de Negocios y sobre todo, hablando de un tema de futuro, de formación dual, tengo la impresión que lo va a conseguir. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el entusiasmo es lo que mantiene a la gente con vida y con ganas de hacer. Muchísimas gracias desde el IES. Todos estos contenidos, vocación, que es la que tiene el Foro de Recursos Humanos en estos últimos 13 años, tocar a las personas que más conocen, que más saben, para que, bueno, pues esa influencia vaya llegando a todos los entornos de recursos humanos, insistiendo que agradecimiento también al IES por estas sesiones, a DOC Executive Share, a todos nuestros invitados y a todos ustedes que lo están siguiendo en directo, en diferido, y Twitter, que por cierto no ha parado desde las 9:05 aproximadamente de la mañana que hemos comenzado este debate, y ahí se han quedado también todas las opiniones. Por lo tanto, estamos unos cuantos aquí, pero hay muchos que están siguiendo todas estas opiniones de formación dual desde el IES. Gracias a todo el equipo técnico, Javier González Camacho, gracias a todos el equipo que está siguiendo el Twitter, Rubén Gómez Rico, gracias a todas las personas que apoyan estos encuentros. Hasta una nueva edición. Muy buenos días. el foro de los recursos humanos, con las personas y las empresas.